Estás escuchando Luna 9 Radio Digital, conectando corazones. El tiempo y la temperatura son auspiciados por ELA, una prueba de fe. Disponible en formato Kindle y en tapa blanda. Adquiéralo en Amazon. Búsquelo por su título o por el nombre de su autora, María Luisa Alcalá González. Son exactamente 10 y 20 minutos. Y tenemos cielos parcialmente soleados aquí en New Jersey, una temperatura que está en 32 grados Fahrenheit con una sensación térmica de 26 grados Fahrenheit. Es decir, estamos en 0 grados Celsius con una sensación térmica de menos 3 grados Celsius. Muy buenos días, si es que recién nos sintonizan el día de hoy, estamos disfrutando de los jueves culturales y tendremos un interesante conversatorio junto con nuestro invitado de la mañana. Me refiero al señor Francisco Javier Lara Roldán, escritor español, miembro del colectivo malagueño de escritores, quien nos presenta su poemario La hegemonía del mal. Vamos a continuar con nuestra programación, pero antes queremos recordarles que hemos tenido una semana enriquecedora preparada para ustedes, querida familia de Luna 9 Radio. Vamos a conocer qué tendremos para Creciendo Juntos. Adelante, estudio. Acompáñanos en Creciendo Juntos con nuestra invitada Emil Pacheco, entrenadora del SER, ingeniera de profesión y coach certificada especializada en programación neurolingüística, quien comparte con nosotros el tema Reingeniería Intensiva del Pensamiento. La cita es este viernes a las 10 de la mañana, hora de New York, Perú y Colombia, 9 de la mañana, hora de México, y 4 de la tarde, hora de España, por Luna 9 Radio Digital. ¡Te esperamos! Estás escuchando El Café de las Mañanas con Francisco Isla. Muchísimas gracias por seguir en sintonía. Les comparto la frase del día. El mal triunfa cuando los hombres buenos no hacen nada. Edmund Burke. Muchísimas gracias nuevamente por seguir en sintonía con nosotros. Les recordamos, querida familia de Luna 9 Radio, que pueden hacernos llegar sus saludos, preguntas y o comentarios para nuestro invitado a través de las plataformas de las redes sociales. Ya saben que estamos como Luna 9 Radio Digital. También tenemos el número de WhatsApp, así que tomen nota, que es el más 1-551-254-8201. De nuevo es el más 1-551-254-8201. Y si está dentro de los Estados Unidos, tenemos número de cabina aquí en el 201-305-0841. De nuevo es el 201-305-0841. 201-305-0841 is the number here in New Jersey. Nos pueden hacer llegar un SMS, mensaje texto, audio, todo lo que ustedes deseen compartir con nosotros, que en tiempo real lo vamos a compartir aquí junto con nuestro invitado de lujo del día de hoy. Bueno, señoras y señores, son exactamente 10 y 23 minutos. 10 de la mañana con 23 minutos aquí en New Jersey, momento justo de empezar los jueves culturales aquí en Luna 9 Radio Digital. El día de hoy, 12 de febrero 2026. Antes de comenzar, les recordamos a quienes no nos han podido acompañar en directo por A o B motivo de que esta grabación quedará disponible en nuestro canal de Telegram y la página Archive con V o B chica, como le llamen, .org. En ambas plataformas estamos como Luna 9 Radio Digital. En Archive no tienen que bajar ningún software, simplemente ingresan al web y van a poder compartir, escuchar y participar con sus preguntas también directamente, que estamos a su servicio. Y les recordamos también que estamos transmitiendo en directo a nuestro canal de YouTube gracias a nuestro amigos de FEM International Group. Ya saben que estamos como @FEM, que se escribe F de Francisco, E de Eduardo y M de María. Así todo junto y en minúscula. @FEM International TV. Suscríbanse a nuestro canal, activen la campanita para que reciban notificaciones cada vez que estamos transmitiendo en vivo o subimos contenido. Gracias a quienes ya se han suscrito y les recordamos también que pueden participar en el chat en vivo. Ahí lo pueden escribir, que nosotros lo vamos a compartir todo en tiempo real. Esta mañana nos acompaña el señor Francisco Javier Lara Roldán, quien nació un 13 de agosto de 1971 en la ciudad de Málaga, España. Empezó a escribir a una edad temprana. En su etapa escolar, con una poesía sencilla de tipo amoroso, profundamente. Y con el paso del tiempo y las vicisitudes de la vida, ha ido evolucionando a una poesía más íntima y existencial, abordando temas más profundos relacionados con los binomios inseparables de la vida y la muerte, o, como en este caso, del bien y del mal. Señoras y señores, vamos a dar la más cordial bienvenida a nuestro invitado de hoy. Muy buenos días, señor Francisco Javier Lara, desde New Jersey. Bienvenido, muy buenas tardes hasta España. ¿Cómo se encuentra usted el día de hoy? Muy bien, gracias. Saludo desde Málaga, España. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Es un verdadero privilegio tenerlo aquí en nuestro programa de Jueves Culturales. Vamos a empezar entonces este conversatorio. Señor Francisco, díganos, ¿cómo fueron sus inicios en la poesía? ¿Cuándo nació esa pasión en usted? Cuéntenos. Pues en la etapa escolar, cuando era jovencito, sobre todo luego ya más adelante, cuando ya, digamos, más adolescente, cuando ya uno pues, empieza a tener novias, pues, bueno, pues sí, ahí fue cuando surgió más la poesía tipo corto, corte romántico, amoroso, como se le pueda, quiera llamar. Y luego ya con el paso del tiempo, porque uno quiere avanzar más, quiere explorar más, y al final, pues, quiere hacer algo más complejo, más íntimo, más profundo, más existencial, que es lo que estoy haciendo actualmente. Excelente, muchísimas gracias. De verdad es enriquecedor, pues, conocer los inicios, sobre todo en lo que es el campo de la literatura. Muchas gracias, señor Francisco. Y cuéntenos, ¿cómo y cuándo nace la hegemonía del mal? Pues ya tiene bastante tiempo, pero ha sido conforme, no sé, sobre todo estos últimos años, como el libro, vamos, lo que pretendo, digamos, transmitir en el libro es una sensación íntima, interna mía, pero está, digamos, que puede abarcar a todo el mundo en general, a todas las personas, y cuando uno ve nada más, pues, por desgracia, las noticias que hoy ve un día, uno no se puede ni imaginar cómo el ser humano puede llegar a hacer cierto tipo de cosas, en fin, y muchas maldades, y entonces pues uno le hace que pensar de que el mal, que de eso va este libro de poesía, de que el mal como que cada vez le va ganando más terreno al bien, ¿no? Ese sería, digamos. Muchísimas gracias por compartir con nosotros, y justo estamos poniendo en pantalla la portada, que es de verdad impresiona muchísimo, lo felicito por ello, y quisiera que nos hablara acerca de justamente la portada. Fue la última, digamos, versión, hubieron otras anteriores y dijo, esta es. ¿Qué nos puede usted decir al respecto? La estamos viendo justamente en pantalla. Pues sí, bueno, es prácticamente la única, porque este libro también, se me olvidó decirlo antes, también nació porque yo, digamos, no tenía mucha esperanza, porque yo quería la poesía, la quería para mí, no la quería difundir, digamos, públicamente. Pero me decidí y escribí algunas cuantas editoriales, y esta editorial, que es la que me ha hecho la portada también, ha sido, pero vamos, coincide con la idea que yo les sugerí a ellos, y yo les di el visto bueno. Esta editorial, una editorial de aquí, de Valencia, que se llama Editorial Cuadranta, y son los que han apostado un poco por mí, y yo se los tengo también muy agradecido por ello. Muchas gracias. La verdad que llama bastante la atención, ¿no? Desde el punto de vista de diseño gráfico, llama la atención siempre el contraste, pero esencial, ¿no? Que se puede ver, es palpable ello, pero me refiero a la impresión, ¿no? Que uno recibe cuando lo ve, es muy, muy llamativo. La verdad que lo felicito por ello, y que sea de una, impresionante, porque conocemos que las portadas a veces han sido, digamos, la quinta versión, ¿no?, de lo que pensaba el autor, a lo que se logró con el diseño gráfico y con el input de cada escritor, pues la verdad que se va puliendo, va trabajando y luego pues ya queda tal cual. Que usted nos diga que es la primera, pues es increíble. Muchas gracias por ello. De verdad que lo felicito. Una vez más, la portada, La hegemonía del mal. En el prólogo, usted te confiesa sentir algo oscuro en su interior. ¿Cuándo fue la primera vez que tomó conciencia de esa dualidad, señor Francisco? Cuéntenos. Pues eso que narro en el prólogo fue mi etapa más joven. Bueno, un poco ya... Cuando fui a hacer el servicio militar, estaba en sitio a lo mejor que estás muy, digamos, encerrado en habitaciones, tal, no sé. Y aparte, tiene que ver mucho también, o no, no lo sé exactamente, pero yo soy, digamos, el tipo de música, me gusta en general todo, pero me gusta mucho el tipo de música hard rock, música muy, digamos, y mucha de ella es satánica. Y yo, por una de las noches que estaba yo en mi litera tranquilamente, pues sentí como un escalofrío, algo interior, algo, no sé, que me despertó, que me... No sé, no sé si tendrá que ver algo o no, pero... como si tuviera algo dentro que ahí que me está como dando aviso, como dando... No sé, no sabría explicarlo, es que es algo muy profundo y es difícil de explicar. Excelente, muchísimas gracias. De verdad impacta, ¿no?, esa frase de que, digamos, no acusa al mundo, que a veces uno se acusa uno mismo y pues todo cambia a partir de allí, cambia toda la conversación. Gracias, señor Francisco. Usted también habla de la semilla del bien y del mal coexistiendo en cada ser humano. ¿Cree que hoy estamos cultivando más una que la otra? Sí. Creo que sí. La semilla del mal, ya lo digo, como antes ya le comentaba, creo que el mal está floreciendo cada vez más. Y yo creo que todo me da que hay también gente buena, está claro. No va a ser solamente una cosa, pero solamente que un polo está aumentando más que el otro. Y yo creo que la semilla del mal está y cada vez va a brotar más. Yo creo que va a brotar más y más. Y va a llegar un momento en que no sé cómo vamos a acabar, la verdad, pero nada más que hay que mirar digamos, los hechos que vivimos en la actualidad hoy día. Parece que fuéramos camino de la autodestrucción totalmente, vamos, no sé. Hay personas por ahí que, en fin, no sé, no sabría cómo explicarlo, pero es bastante complejo. Muy, muy de acuerdo con usted. Y pues pareciera, ¿no?, de que a veces el mal tiene mejor marketing, más visibilidad, más audiencia. No sé cómo explicarlo también, pero da esa sensación. ¿La hegemonía del mal es un diagnóstico social o, digamos, es una advertencia? Podría ser las dos cosas. Un diagnóstico social también. De lo que es una radiografía de lo que estamos viviendo actualmente y también una advertencia, pero creo que las advertencias no sirven de mucho. Creo que el hombre lo lleva en su genio, lo lleva en su naturaleza. Yo creo que va a ir a peor. Ojalá me equivoque, pero yo no lo voy a vivir, desde luego, porque ya mi edad no me lo va a permitir, pero esto no pinta muy bien. Muchas gracias, de verdad. Vamos por ese camino, creo. Y la verdad que sí. Y digamos, como dirían en mi país, porque si es advertencia, aún hay margen. Pero si es que es un diagnóstico, pues ya estamos tarde. La verdad que sí. Muchas gracias por compartir con nosotros. Cita usted a Hobbes: el hombre es un lobo para el hombre. ¿Sigue siendo válida esta sentencia en esta era digital? Pues a mí, pues, yo creo que sí, que sí que sigue siendo válida. El hombre hace todo lo posible, vamos, de hecho de él es como, digamos, ¿cómo explicar? A ver, quien tiene el poder hace todo lo posible por tener más poder y si tiene que pasar por encima de los demás, pasa por encima de los demás y le da igual. Es como la super, digamos, no sabría cómo explicarlo muy bien, pero solo los fuertes superviven, en una palabra, y digamos que, pues ya digo, el hombre hace todo lo posible porque por sobrevivir, egoísta, ¿no? Sobrevivir él mismo, y si tiene que pasar por encima de los demás, pasa sin más. Muchas gracias. Creo que el lobo no necesita colmillos, ¿no? Hoy día necesita un teclado, creo que es lo que dirían en mi país en estos tiempos de esta nueva, entre comillas, normalidad, la era digital, ¿no? La verdad que sí. Muchísimas gracias nuevamente por compartir con nosotros. Esa conversación apenas empieza y ya nos obliga a mirarnos al espejo, pero antes nos vamos a una brevísima pausa comercial. No se vayan, porque al regresar hablaremos de Atila, del mal al servicio del bien y de por qué el ser humano le teme más a la vida que a la muerte. Así que ya volvemos, pero esto es Jueves Culturales aquí en Luna Nueva Radio. No sin antes recordarles de que pueden participar en la encuesta del día de hoy. La pregunta es: ¿la poesía puede transformar conciencia? Opción 1, sí, profundamente. Opción 2, solo sensibiliza. O opción 3, no tiene impacto real, porque su opinión cuenta. Al final de este conversatorio vamos a pedir a nuestro invitado del día de hoy que nos dé un feedback acerca de la respuesta que ustedes han elegido a través de sus votaciones. Por eso siempre decimos aquí, porque su opinión cuenta. Gracias a quienes están activamente participando, y aprovecho para saludar, compartir, como digo, los saludos de nuestra querida familia a nivel de las plataformas de redes sociales, nuestros grupos, el de WhatsApp, Telegram, Facebook, nuestros canales. Muchas gracias a, primero, María Luisa Alcalá. Un fuerte abrazo hasta Monterrey, Nuevo León, México. Gracias por todo lo que aporta a nuestra familia de Luna 9 Radio desde bambalinas, como decimos en mi país, para la realización de esta y todos y cada una de nuestras entrevistas. También saludamos a Mari Carmen Alcalá. Fuerte abrazo desde la distancia. También a Lali Guerrero, a señora Berta Pérez. Muchas gracias a Zoila Sandoval en Union City, New Jersey, y a Xavi Techiflores en Perú. Muchísimas gracias también a nuestra querida familia de Luna 9 Radio, quienes nos siguen desde Zino Radio, MyTurner.com y USStream.com, son las plataformas de streaming desde Estados Unidos, México, España, Perú, que ahí los estamos viendo en pantalla. Gracias por su constante apoyo, gracias por su preferencia. Estamos al servicio. Ya regresamos, no se muevan de ahí. Ya saben que pueden hacernos llegar sus saludos, preguntas, comentarios en nuestras páginas de las redes sociales. Estamos como Luna 9 Radio Digital. Ya volvemos, no se muevan de ahí. Estás escuchando Luna 9 Radio Digital, conectando corazones. Síguenos en Facebook e Instagram como Luna 9 Radio Digital. Estás escuchando Luna 9 Radio Digital, conectando corazones. Hacemos una pausa y enseguida regresamos. No te desconectes. No te desconectes. Enseguida regresamos. Enseguida regresamos. Ese hombre que tú ves ahí, ella es la heredera del trono. Bautizada como la princesa de la salsa, lo conozco como la India en concierto. El sábado 14 de febrero, celebrando el Día de los Enamorados en el Teatro Red de Elizabeth, New Jersey. Una sola noche, un solo concierto, cantando solo éxitos. La India. Sin aliento. Compra tus boletos en Ticketmaster.com. En Ticketmaster.com.

Estás escuchando Luna 9 Radio Digital, conectando corazones. El tiempo y la temperatura son auspiciados por ELA, una prueba de fe, disponible en formato Kindle y en tapa blanda. Adquiéralo en Amazon. Búsquelo por su título o por el nombre de su autora, María Luisa Alcalá González. Son exactamente 10:49. Y tenemos cielos parcialmente nublados aquí en New Jersey. Tenemos una temperatura que está en 32 grados Fahrenheit con una sensación térmica de 22 grados Fahrenheit. Es decir, que estamos en 0 grados Celsius con una sensación térmica de menos 5 grados Celsius. Muy buenos días, si es que recién nos sintoniza. El día de hoy estamos disfrutando de Jueves Culturales y tenemos un interesante conversatorio con nuestro invitado de la mañana, señor Francisco Javier Lara Roldán, quien es escritor español, miembro del colectivo malagueño de escritores, y nos presenta su poemario La hegemonía del mal. Antes de continuar con nuestra programación, deseo compartir los saludos, la interacción de nuestra querida familia de Luna 9 Radio, gracias a Graciela Ceballos, hasta la República Oriental del Uruguay. Muchas gracias al doctor honoris causa José Luis López en Puerto Rico, quien está en sintonía. Muchas gracias a Sabina Esther Mendoza en el Perú. Muchísimas gracias por su constante apoyo. Ahí estamos viendo las plataformas de redes sociales. Señora Tania Ramírez también. Y también está Violeta Echevarría, aquí en el estado de New Jersey. Gracias por su constante apoyo. Señora Yolanda Esquivel, hasta Ciudad de México. Muchísimas gracias. También a doctora Paulina Tejera Baños, en Ciudad de México. Mira Mendoza, en Cuenca, Ecuador. Muchas gracias por su constante apoyo. También al señor artista plástico Teodoro Alfredo Sosa, en Lima, Perú. Ahí está compartiendo emojis, gracias. Silvia Alicia Noceda Rodríguez, presidenta de Nona Silvia Dulces en Lima, Perú. Ella es también articulista de nuestra revista Femme International Magazine, a quien mandamos un fuerte abrazo. Gracias por su constante apoyo y por las deliciosas y sobre todo nutritivas recetas que la van a encontrar en cada una de nuestras ediciones de Femme International Magazine. Dicho ello, pues vamos a continuar con nuestra programación porque todavía hay muchísimo por descubrir con nuestro invitado de lujo del día de hoy. Señor Francisco, en su libro aparece Atila como figura simbólica. ¿Por qué elegirlo para representar el mal? Cuéntenos. Me gusta mucho la historia. Atila, uno de los personajes que me parece muy fascinante, vamos, me encanta, igual que, bueno, me gusta la historia en general, pero la historia de este personaje pues me cautivó muchísimo cuando leí sobre él, indagué mucho, vi muchas conferencias de gente importante, de historiadores, arqueólogos, para poder escribir el poema. Aparte de dejarme llevar por mis sensaciones o normalmente suelo cultivarme primero antes de escribir algo. Cuando ya tengo una idea clara o algo me llega, y cuando cada vez iba descubriendo cada vez más cosas, la historia en general, todo, y me cautivó. Muchísimas gracias, señor Francisco, por compartir con nosotros, digamos. Porque usted pues no escoge un villano moderno, no escoge un mito histórico, de verdad, eso es impresionante. Gracias por compartir con nuestra audiencia, con sus lectores, sobre todo esta interesante y muy enriquecedora entrevista para Luna 9 Radio Digital. Señor Francisco, usted habla de un mal al servicio del bien. ¿Por qué el mal ser pedagógico? Pues sí, es que, digamos, el poema este básicamente también es, digamos, sirve como de base para casi todo el libro, porque tiene que ver mucho con el bien y el mal. Claro, supuestamente Atila, que era pues considerado el terror, digamos, la espada de Dios, se consideraba como los pueblos nada más oían llegar a los hunos que viene Atila, echaban a correr, abandonaban los pueblos y le temían muchísimo. Sabían lo sádico y lo terrible que era, que no perdonaba nada, arrasaba con todo. Y entonces, pues, digamos, pues, supuestamente alguien, cuando ya, que esto tiene que ver bastante con el poema, sobre todo, ya no solamente con el principio del poema, es como una introducción histórica, como, digamos, empieza Atila como un poco de... se deja como mercenario de los romanos y demás, pero luego ya pues, se le queda corto y quiere avanzar más y quiere, vamos, quiere conquistar sobre todo más, no territorio, sino lo que quiere expandir es su terror, y porque en verdad el territorio no le importaba tanto, era más bien... y entonces esto nos lleva a que alguien que es así, supuestamente, su alma, cuando muere, porque muere joven, cuando muere, uno que se puede pensar, lo pensará que va al infierno. A una persona tan malvada y demás no puede tener otro sitio que el infierno. Pues entonces, claro, y entonces esto tiene que ver porque él no va a ser como cualquier otra persona que puede tener opción de ir al purgatorio o ir al cielo, que en este caso no sería, pero... Entonces, digamos, es un poco complejo en la historia, porque esto es una cosa que también la llevo yo para adentro, sale de dentro también. Y entonces, pues, este alma cuando llega al infierno, por los círculos del infierno, pues claro, es recibido con vítores, con aclamación, claro, los demonios, todo. Aquí viene este tío yo qué sé, vamos... Lo veían como si, bueno, no podía ser como Lucifer, que era el dios, digamos, el demonio, el jefe de las tinieblas, el jefe del infierno, el rey de allí, del infierno, pero lo aclamaron como, no como cualquiera, sino como alguien importante. De hecho, el mismo Lucifer, pues, lo quería como caudillo suyo, como general suyo, para seguir extendiendo el mal, digamos. Y eso es el único cosa que cuando llegó, él atendió bien, se dejó agasajar, tesoros, puedes tener tesoros, mujeres, todo lo que quieras. Pero cuando llegó la hora de que había que hincar la rodilla ante Lucifer, es decir, que tenía que ser su súbdito, pues ahí fue donde cambió todo, digamos. Porque es verdad que Atila pues, no se subyugaba a nadie. No se arrodillaba ante nadie. Él era, digamos, se consideraba superior, incluso hasta el mismo Lucifer. Bueno, esto todo es, digamos, porque esto es un poco una ficción ya, ¿no? Porque la primera parte del poema, como he dicho antes, sí es histórica y es real. De hecho, en mi poesía, en este poema y en otros, hay muchas citas históricas, filosóficas, y son reales. Muchas son reales, la mayoría son reales, pero esta parte del poema ya no, esta parte del poema ya es algo ficticio, ¿no? Creado por mí. Y entonces, pues entonces, digamos, hay como una especie de rito ancestral que no se conocía o que estaba como olvidado, y unas brujas y tal, pues bueno, pues hacen que Atila se acoja a una figura ficticia que se llamaba el Indeciso, y por el cual, pues, podía abandonar el infierno y eso sí, tenía que dedicarse al resto de vida, por decirlo de una forma, pero el resto de su existencia, del alma suya, se tenía que dedicar a vagar por la tierra o el infierno para castigar a todos los malvados. Entonces, pues de ahí es donde viene el mal al servicio del bien, porque él va a hacer el mal, va a seguir haciendo el mal, lo que le gusta, castigar y aterrorizar y demás, pero va a aterrorizar y va a castigar a los malvados, es decir, a los que son como él, en verdad, pero él se va a dedicar a eso, y ese va a ser su castigo por toda la eternidad. Y entonces, pues eso en verdad, aunque pueda parecer un poco contradictorio, eso va a ayudar al bien, entre comillas. Excelente, muchísimas gracias, de verdad muy interesante. De verdad, hay quienes dicen de que sin oscuridad pues no hay conciencia, ¿no? De verdad, muchas gracias. ¿Usted pudiese compartir un fragmento de ese poema con nuestra querida audiencia el día de hoy, aquí en Jueves Culturales? Pero es que es bastante largo. No, un fragmento nada más. Queremos solamente que conozcan un poquito y obviamente después va domo. Podemos adquirir el libro, en qué formatos, eso usted nos dirá más adelante, pero un fragmento, no queremos spoiler tampoco todo, solamente un fragmento, de verdad, con nuestra querida audiencia internacional el día de hoy. Vale, pues voy a ir recitando un poco del principio, digamos, el principio de, aunque esto sí es, no es ficticio, esto sí es un poco histórico. Procedentes de la extensa y fría llanura, de las gélidas estepas de Siberia, desatarán los unos su salvaje bravura, provocando en el mundo conocido la histeria. De gran fortaleza y fealdad, desde pequeños con los cráneos deformes, sin un mínimo ápice de piedad, su brutalidad era de proporciones enormes. Atravesando las aguas del Danubio, llegará a Tila el Uno, el azote de Dios. Se le temía más que a universal diluvio. Su terror quitaba de golpe hipo y tos. Cuando oyó la espada de Marte, creyó que tendría un éxito rotundo. Estaba destinado a reinar en toda parte. Su sino era ser el amo del mundo. A su paso todo enmudece, hasta el temprano canto del gallo. Se dice que nada crece allí por donde pasa su caballo. El temor a los unos provoca grandes migraciones. Godos, vándalos, suevos, alanos, fueron desplazados sin contemplaciones hasta el limes de territorios romanos. Nada más oír los estruendosos tambores y el sonido de sus cuernas, sus cuerpos mostraban tales temblores que la orina discurría entre sus piernas. Empleó con gran maestría el arma psicológica del terror. Solo el rumor de su cercanía provocaba un temible pavor. Si quieres, sigo recitando, pero... Excelente, muchísimas gracias. De verdad, que un gusto que usted haya podido compartir un fragmento de este poema junto con nosotros aquí en Luna 9 Radio Digital, en los Jueves Culturales. Gracias, señor Francisco. ¿Usted cree que el sufrimiento es necesario para, digamos, el crecimiento humano? El sufrimiento. Que si es necesario para el crecimiento del ser humano. Supongo que sí que puede ayudar. El sufrimiento ayuda a que uno crezca. La experiencia, digamos, más que... Bueno, sí, no sabría... Tanto la experiencia positiva como la negativa ayuda. Pero bueno, la negativa, digamos en este caso, padecer algo, que te ocurran algunas desgracias o algo... Pienso que también te puede ayudar a crecer y a intentar que no te vuelvan a ocurrir, pero... Muchísimas gracias. De verdad es una pregunta incómoda, pero pues honesta, ¿no? Y muestra a nuestra querida audiencia, a mujeres profesionales, a madres, sobre todo lo que es la resiliencia, y ellas saben muchísimo de ello. Por eso le preguntamos y siempre hemos aprendido de que de toda experiencia, de lo bueno, de lo malo, del sufrimiento, todo es un, digamos, un cúmulo de experiencias que nos permite evolucionar como seres humanos, como profesionales. Y la verdad que es verdad un gusto compartir con usted micrófonos aquí. Es un honor estar detrás de estos micrófonos de Luna 9 Radio para poder compartir este mensaje con nuestra querida audiencia internacional. Muchas gracias, señor Francisco. ¿La poesía tiene la capacidad real de transformar conciencia? ¿O es solamente embellecer el dolor? ¿Qué diría usted? Embellecer el dolor, no creo. Sí, tiene capacidad de trampa. Pero lo que pasa es que también hay que ser sincero y honesto. La poesía, pues, es como cuando me ocurrió a mí cuando fui a publicar el libro o a intentar publicar el libro. Por eso, porque no creo. La poesía, gracias a Dios, bueno, por desgracia en este caso, no está lo valorada que yo creo que se merece. La poesía ya es un pequeño reducto no sé, de muy poquita gente. La poesía ya no gusta tanto como a lo mejor la época clásica o anteriormente. Hay gente que le gusta, a quien le gusta, desde luego le gusta seguramente más que nada, pero últimamente o yo me di cuenta que lo que hoy en día, por ejemplo, vende, por eso yo no escribí el libro con pensamiento ni de hecho, de la misma editorial. Ya se lo comuniqué yo de antemano. Yo mi propósito no era comercial ni nada parecido. Era un poco difundir, un poco, bueno, pues sí, pues no quería difundirlo al principio, pero bueno, ya una vez decidido, puedo difundir un poco mi sentimiento, lo que siento, con mi opinión sobre ciertas cosas. Pero de la poesía prácticamente se puede decir que no se puede vivir, salvo que seas un premio Planeta o algo de eso, no lo sé, que tampoco lo sé, pero hoy en día la gente lee, pues yo qué sé, Los Pilares de la Tierra, yo qué sé, novelas de estas que son libros que ves tú un tocho grandísimo que te engancha y bueno, yo no soy muy de leer, la verdad, me canso pronto al final, me gusta leer, pero si es un libro que tiene 20.000 páginas, pues como no me enganche bien, bien, bien, a la mitad del libro soy capaz de dejarlo y no lo termino. Pero ese es el problema que yo creo que hay, tanto para el tema de a los que nos gusta la poesía y demás, que no tiene tanta difusión, digamos. Totalmente de acuerdo, hemos visto, perdón, por experiencia propia, por entrevistas, los diferentes géneros y los auges que tienen, las audiencias que tienen a nivel local, nacional e internacional, como los el thriller, lo que es todo lo de ciencia ficción, hay otras de se me fue el nombre ahorita, el género, de que es de suspenso y que pues, está tanto en Sudamérica como también en partes de aquí de Estados Unidos y sobre todo en Europa, que es mucho público que está atrayendo y la verdad que pues sí hay para todos y la poesía de verdad es otra cosa, es sublime, lo lleva a otro estatus, a otro estado mental, en la tranquilidad, una paz, es la verdad para quienes lo disfrutamos es un gran regocijo, de verdad que sí, estamos pues profundamente agradecidos con usted por estar aquí con nosotros, por compartir sus experiencias, compartir todo su expertise para nuestra querida familia de Luna 9 Radio a nivel internacional. Muchas gracias de verdad por hacer un espacio en su agenda y estar aquí con nosotros. De verdad, y creo que desde la pandemia hemos visto la transformación tanto de la literatura, primero con los espacios, los foros y luego pues los gustos que se han ido transformando conforme han pasado el tiempo y ahora con lo de la inteligencia artificial. Lo cual quisiera preguntarle cuál es su apreciación acerca de el aporte que tiene la inteligencia artificial en la literatura, la escritura. Bueno, una vez, yo no tengo todavía mucha, vamos, quiero decir que no la he usado, digamos, como para poder opinar tanto, pero pienso que para ciertos aspectos, digamos, sí que puede ayudar, ¿no? A lo mejor, no sé, a desarrollar ideas, tema de correcciones, por ejemplo, pues te ayudaría en el sentido de que no cometa, aunque es verdad que en mi caso, digamos, no es que yo quiera presumir, pero es raro de que cometa falta ortográfica, o al menos procuro no hacerlo, pero se me da bastante bien el tema de la ortografía y ese tipo de cosas, y no me suele ocurrir. Pero, no sé, en esos aspectos podría ayudar, pero nunca va a sustituir, a lo mejor quizá para las novelas o para las cosas hasta de largo desarrollo. Sí podía ser más útil. Para el tipo de la poesía creo que no. Porque la poesía, para mí, mi opinión personal, nace de dentro. Yo muchas veces voy por la calle, me puedo tirar mucho tiempo sin escribir nada. Y voy por la calle o me hablan de algo, lo que sea, y a lo mejor, pues, sin querer, sin pensarlo, me empiezan a llover ideas a la cabeza, palabras, sobre todo rimas, porque es verdad que también tengo que decir que mi estilo de escribir poesía no es, porque quizás no me agrada tanto, pero la poesía está, digamos, en como tipo de prosa poética, o ese, no me gusta. A mí me gusta que tenga rima, que le dé sonoridad. Mucha gente me dice, Fran, ¿por qué fuerzas tanto la rima? ¿Por qué no escribe, a lo mejor si escribieras así cosas bonitas y tal, pero en plan un poco más prosa poética, a lo mejor podría sacarte una idea o algo muy bonito? Sí, pero es que no me sale. A mí me gusta que rimen. Yo, mi estrofa es el cuarteto, rimo el primero con el tercero, el segundo con el cuarto, y me gusta que sean, que le dé mucha sonoridad, ¿no? Le da mucha sonoridad y parece que lo lees como más fácil, no lo sé. Aunque es verdad que últimamente, sobre todo en este libro y en lo que estoy escribiendo actualmente, estoy intentando cada vez, como que es un paso más, digamos, más vocabulario. Por eso me gusta mucho leer, porque también aprende uno mucho, muchos vocabulario, palabras. Y aparte, no tan sencillo, como mis primeras poesías, porque poesía tipo romántico, decir que eres muy bella y cosas de estas, quedan muy bien, muy bonito, y no digo que no, me gustan también, pero eso ya lo he dejado como un segundo lugar, ya no tienen tanta cabida en mí. Lo mío, a mí me gusta que sea más profundo, más, y a lo mejor pongo palabras que jamás se me ocurrirían anteriormente. Un vocabulario más extenso, más complejo y a veces difícil de entender, porque es verdad que yo entiendo. A mí alguien que lee alguna de mis poesías me dice, ay, pues no entiendo. Claro, es que tienes que sacar mucho y hay que ahondar mucho para poder, en fin. No. Es un lenguaje selecto, digamos, para ponerlo así en palabras, para poder comprenderlo, y eso es enriquecedor. Y aparte que también, como bien dice usted, lo fuerza a uno a buscar en el diccionario, descubrir más palabras, cómo implementarlas en el lenguaje. Es muy, muy, muy buen método, digamos, de enseñanza hasta cierto punto, y también de poder disfrutar de este tipo de escritura, de literatura. De verdad, muchas gracias por compartir con nosotros. Nos vamos a una brevísima pausa. Nos dirán antes recordar a nuestra querida audiencia de que estamos conversando con el señor Francisco Javier Lara Roldán sobre la hegemonía del mal. Y si esta conversación le está removiendo algo, compártalo. Envíe este enlace. Hablemos acerca de ello en nuestras casas, en nuestra comunidad, en nuestros compañeros de trabajo, porque es muy importante. Así como tenemos el hábito de compartir memes y compartir cosas de internet, también que compartamos este tipo de temas. Uno nunca sabe quién necesita, quién disfruta de este tipo de literatura, y estamos al servicio y totalmente agradecidos con nuestro invitado del día de hoy por su tiempo, por su expertise, por las anécdotas, por todo lo que está compartiendo con nosotros. Nos vamos a una pausa, no sin antes pedirle a señor Francisco Javier si al regresar de comerciales pudiese compartir otro fragmento con nosotros. Será un privilegio para poder compartirlo aquí en Jueves Culturales de Luna 9 Radio Digital. Regresamos en breve con más de este tema profundo del libro el día de hoy aquí en Jueves Culturales. Les recordamos de que tenemos la encuesta del día de hoy. La pregunta es, ¿la poesía puede transformar conciencia? Opción 1, sí, profundamente. Opción 2, solo sensibiliza. Opción 3, no tiene impacto real. Porque su opinión cuenta. Al final de este conversatorio, pues vamos a estar pidiéndole a señor Francisco que nos dé un feedback acerca de la respuesta que ustedes han elegido a través de sus votaciones. Por eso siempre decimos, porque su opinión cuenta. Ya volvemos, no se muevan de ahí. Estás escuchando Luna 9 Radio Digital, conectando corazones. Síguenos en Facebook e Instagram como Luna 9 Radio Digital. Haz

cancellare la tua impronta sul cuscino. Anche alla luna gliel'ho chiesto e non ci sta, non vuole più starmi vicino. Estás escuchando Luna 9 Radio Digital, conectando corazones. El tiempo y la temperatura son auspiciados por ELA, una prueba de fe, disponible en formato Kindle y en tapa blanda. Adquiéralo en Amazon. Búsquelo por su título o por el nombre de su autora, María Luisa Alcalá González. Son exactamente 11 y 25 minutos. Y tenemos cielos soleados en New Jersey. Tenemos una temperatura que está en 33 grados Fahrenheit con una sensación térmica de 28 grados Fahrenheit. Es decir, estamos en 1 grado Celsius con una sensación térmica de menos 2 grados Celsius. Muy buenos días, si es que recién nos sintonizan. El día de hoy estamos disfrutando de Jueves Culturales. Y tenemos un interesante conversatorio con nuestro invitado de esta mañana, señor Francisco Javier Lara Roldán, escritor español, miembro del colectivo malagueño de escritores, quien nos presenta el poemario La hegemonía del mal. Antes de continuar con esa programación, aprovechamos para compartir saludos, interacción. Gracias, señora Beatriz Margaño. Un abrazo hasta Chile. Al señor Ricardo Alarcón, hasta el Perú. Muchísimas gracias también a nuestra querida amiga Gina Alfaro. Fuerte abrazo hasta Richfield Park, New Jersey. Muchas gracias a quienes están interactuando con nosotros, a quienes están compartiendo. Ahí estamos viendo los links en nuestros grupos de Facebook. Muchísimas gracias, así como también en Instagram. Ahí se nos permite llegar a más personas. Y no nos olvidamos de nuestra querida comunidad de YouTube, así que gracias por su constante apoyo. Ahí vemos los corazones. No se olviden de compartir los links, que es muy importante. Suscríbanse al canal, estamos como FEM, arroba FEM International TV. Así nos encuentra, FEM, FEM International TV. Suscríbanse a nuestro canal y activen la campanita para que así reciban notificaciones cada vez que estamos transmitiendo en vivo o subimos contenido. Señor Francisco, en el segmento anterior le habíamos pedido si usted pudiese compartir, por favor, otro fragmento de su poemario, pues estamos listos para cuando usted así lo indique. Muy bien, le voy a recitar un poco. Bueno, es que el poema no es tan largo y no hay tanto problema en ese aspecto por el tiempo. Perfecto. Le voy a recitar el poema que da nombre al libro, La hegemonía del mal. Ensimismados y felices siguen los humanos erra tras erra, mientras infinitas raíces se esparcen por toda la tierra. Se abrirá gigantesco cráter en un mundo de terrenos carroños. Será la morada del gran pater y alimento para sus retoños. Desde lo alto del podio bombeará su leche de lava incandescente, en la cual va disuelta el odio, su principal y más rico nutriente. Cuidará con mimo de toda larva. Cada una tendrá afilada cuchilla. Somos la mies para la parva y ellas la hoz para su trilla. Esperan aletargadas en sus huevos de magma, en cuyo interior el acero se forja. Con él diseccionará todo diafragma. Con él rebanará toda gorja. No es inofensivo gusanito de seda, mariposas que saldrán de su capullo. Será letal ejército que todo depreda con el más voraz engullo. Todo quedará marchito, todo quedará inerte. La tierra será un planeta maldito en el que solo cabrá la muerte. somos el ser más nocivo, de cuerpo y mente contumaz. Por ello, todo ser vivo será borrado de la faz. Muchísimas gracias, San Francisco, por compartir con nosotros. Fuerte abrazo también a nuestra querida Irene Avestia, también parte del colectivo malagueño de escritores, articulista de Femme International Magazine. Gracias por su constante apoyo. Ahí nos está compartiendo los emojis. Fuerte abrazo. Gracias nuevamente. San Francisco, usted distingue entre la muerte primera y la muerte del alma. ¿Cuál le preocupa más a usted? Pues, si te soy sincero, si lo soy sincero, las dos. Tanto la muerte, bueno, la primera muerte, que sería la muerte física, por mucho que nos afanemos, que de eso va la parte final del poemario, sobre un poco sobre la muerte en sí, y sobre la distinción de esos dos tipos de muerte que usted me estaba diciendo. La muerte física, digamos, la real, la que no nos va a llegar a todos sin remedio alguno, y una segunda muerte, que es la muerte del alma, que es cuando el alma pues se presenta, digamos, pues ante la corte celestial, como le quieran llamar, ante Dios, pues, digamos, se presenta ante su juicio. ¿Ha sido bueno? Pues al cielo con Dios y los ángeles. ¿Ha sido malo? Pues a los círculos del Averno, al infierno. En fin, aunque también es todo complejo, este tema también es bastante complejo, porque habría que pensar si existe el cielo, si existe el infierno. Bueno, tiene muchos recovecos y tiene muchas cosas que te dan a qué pensar. Muchísimas gracias de verdad por compartir con nosotros. Gracias también. Creciendo con... Miriam. Ok, muchísimas gracias, señora Miriam Mendoza. Un fuerte abrazo hasta Cuenca, Ecuador, que está con nosotros y nos dice hermosos poemas, saludos y bendiciones desde Ecuador. Muchísimas gracias. Un abrazo para usted y su esposo. Gracias por su constante apoyo. Usted afirma que no debemos temer a la muerte, sino a la vida. Señor Francisco, díganos, ¿qué significa eso para usted? Bueno, eso es una cita, aunque también lo pienso, pero es una cita filosófica que, si no me equivoco, la tengo por aquí. A ver. Creo que la dijo, me parece que... Ahora mismo se lo voy a decir. Mientras, recordamos a nuestra querida audiencia de que pueden hacernos llegar sus preguntas, saludos o comentarios, desde qué ciudad nos está sintonizando, desde dónde nos están viendo, déjenos saber. Para ello tenemos nuestros grupos disponibles para usted en WhatsApp, Telegram, también en Facebook y también en las plataformas de redes sociales. Ya saben que estamos como Luna 9 Radio Digital. Bueno, Francisco, No la encuentro por aquí ahora mismo, la verdad es que me voy a meter yo. Tengo otras citas, que, bueno, la pálida muerte lo mismo llama a las cabañas de los humildes que a las torres de los reyes, que la adoración. Y bueno, tengo unas cuantas más, la verdad. Pero esta, ahora yo quiero recordar que era una cita, aunque también, la verdad, también puede ser que fuera un pensamiento mío y lo haya plasmado yo como un pensamiento mío también, una opinión, digamos, personal mía. Pero sí, en verdad, no es que haya que, exactamente no sería la palabra, quizá no la he empleado bien, quizá no sería temerle, sino que, digamos, las cosas, no hay que dejar que, digamos, que no hay que dejar que llegue el momento final. Es durante la vida donde uno tiene que demostrar, donde uno tiene que hacer, donde uno tiene que ayudar a los demás, donde uno... Y no esperar, digamos, a que te llegue tu final sin... esa sería mi opinión, hermano. Muchas gracias. De verdad, esa frase pues es muy dinámica y la verdad muy, digamos, perdón, filosófica, ¿no? Pero agradecemos que comparta con nosotros. ¿Cree que el ritmo acelerado de nuestra sociedad contribuye a esa hegemonía del mal? Sí, en cierto modo sí. En cierto modo llevamos un proceso, digamos, de... Bueno, no estoy seguro si yo eso lo he expuesto o no, pero digamos como el... Digamos, esta división de entre el bien y el mal y cómo va avanzando una cosa u otra, digamos que mientras el bien va avanzando a un ritmo muy normal, muy despacio, digamos que el mal pues está creciendo a niveles de, digamos, de, ¿cómo le diría yo? De proporciones geométricas, vamos, quiero decir que a un nivel muy, muy superior. Muy, muy superior. No quiere decir que por eso, porque a mí hay gente que me ha dicho, ¿por qué hablas tanto del mal? Y digamos, porque claro, a lo mejor yo sí, no quiere, por ejemplo, otra cosa que tendría que decir para que no quede, que no, porque yo hablé tanto de mal y demás, no quiere decir porque yo soy cristiano. Y, quiero decir que soy católico y cristiano. ¿Sí? Pero no sabría yo qué decir, pero es verdad que tanto avance, tanto, solamente que cada vez se están, si antes había, bueno, antes que quizás no nos enterábamos tanto de las cosas que sucedían, o se sabían, o, pero no. Hoy en día con la tecnología, con la comunicación, con, a nivel global, de todo lo que hay, pues muchas veces te enteras de todas las cosas que suceden por todo el mundo. Y la verdad es que por desgracia, por decirlo, habrá, claro que hay cosas buenas, no hay que desdeñar lo demás, las cosas buenas que hay, pero si te pones a mirar, casi todo es malo, no sé, pero muy una proporción muy grande es mala. Y ya no solamente es mala, malo, yo creo que lo malo existió desde, que eso sí, una cosa que pongo en mi prólogo, desde el pecado y demás, está en nuestra naturaleza y desde la creación del ser humano hasta hoy en día, pero es cada vez el mal, yo lo veo más superior, porque yo veo a las cosas que no creía o no creo, o se me hace difícil pensar que un hombre o una persona, un hombre o una mujer, una persona humana, pueda hacer cierto tipo de cosas. Cuando oigo algunas noticias o algunas cosas, me parece increíble. No, hay veces que ni me lo creo. No sé, de lo espeluznante, de lo macabro, de lo, no sé, hay cosas que ya es que se salen del tiesto, no lo sé. Ay, muchísimas gracias de verdad por compartir con nosotros. Vivimos rápido, pensamos poco y pues reaccionamos más, ¿no? Gracias, señor Francisco. Si usted tuviera que resumir en una idea central el mensaje de este libro para, digamos, una madre que educa a sus hijos hoy, ¿qué les diría usted, señor Francisco? Uy, eso es bastante complicado. Bueno, hombre, no parece lógico, la verdad es que parece una cosa evidente y lógica y sería fácil de responder, pero bajo el aspecto, digamos, de mi libro, sería un poco más complicado, yo creo. Porque claro, uno siempre va a pensar, porque bueno, uno hace todo lo posible, yo tengo hijos, uno hace todo lo posible que su hijo... nazca, crezca, se desarrolle y uno le intenta inculcar todo lo bueno, todo lo que uno cree que es lo mejor que puede hacer por ellos, y hace todo lo, vamos, te desvive por ellos, pero no siempre va a ser así. Es decir, quiero decir que también habrá excepciones, también hay otros casos que son mejor ni pensarlo siquiera, ni se lo deseo a nadie, pero... En fin, el consejo, pues bueno, intentar inculcarle lo mejor con todo el cariño del mundo y lo mejor, tampoco puede dejar uno que su hijo sea ahí como, digamos, que esté ahí encerrado ahí en un... tiene que tener también su propia... Tarde o temprano se tendrá que desarrollar por él solo y tendrá que vivir su experiencia, su vida, ¿no? Independiente de los padres, pero pero uno por lo menos hace todo lo posible para que esté lo mejor posible y bueno, y se abra la vida y en fin, le vaya todo lo mejor que se pueda, claro. Muchísimas gracias de verdad por compartir con nosotros, porque formar pues carácter hoy, digamos, es un acto también de resistencia cultural, por ponerlo así. Muchísimas gracias. De verdad, estamos compartiendo con nuestra querida familia de Luna 9 Radio en distintas partes del mundo. Muchísimas gracias a quienes están interactuando también. Mandamos un fuerte abrazo, señora María Cao López, hasta Barcelona, España. Muchas gracias por su preferencia, por su constante apoyo, por su activa participación en cada uno de nuestros programas. Gracias, de verdad. Es un privilegio para nosotros poder llegar a tantos rincones. También agradecemos a nuestra querida familia de Luna 9 Radio en Zeno Radio, en myturner.com, en usstream.com, nuestras repetidoras de radio digital. Gracias por su constante apoyo a nuestra familia en Estados Unidos, México, Perú, España, y los vemos conectados. Muchas gracias. Les recordamos a quienes no nos pueden acompañar en vivo que esta transmisión quedará fija en nuestro canal de Telegram y la página de Archive, con V o V chica, como le digan, .org. En ambas plataformas estamos como Luna 9 Radio Digital. En Archive no tienen que bajar ningún software, simplemente acceden a los archivos de audio y también en nuestro canal de YouTube. Así que los invitamos a que se suscriban. Estamos como arroba FEM, F-E-M, International TV. Y ahí van a poder disfrutar de este y cada una de nuestras entrevistas. Muchas gracias nuevamente. Pues estamos cerca de conocer el resultado de la encuesta del día de hoy. Nos vamos a una última pausa, pero quédense, porque al regresar le vamos a pedir a don Francisco que por favor nos dé un feedback con la respuesta que ustedes han elegido a través de sus votaciones. Gracias de verdad a quienes están activamente participando desde el inicio en esta y cada una de nuestras encuestas, porque nos permite conocer el pensar y sentir de todos y cada uno de ustedes, querida familia de Luna 9 Radio. Recuerden que estamos a su servicio. Gracias por su preferencia. Ya volvemos en minutos. No se muevan de ahí. Estás escuchando Luna 9 Radio Digital, conectando corazones. Estamos trabajando. Estamos trabajando por ustedes. Hacemos una pausa y enseguida regresamos. No te desconectes. No te desconectes. Enseguida regresamos. Enseguida regresamos. Ese hombre que tú ves ahí. Ella es la heredera del trono. Bautizada como la princesa de la salsa. Lo conozco como la India en concierto. El sábado 14 de febrero, celebrando el Día de los Enamorados en el Teatro Red de Elizabeth, New Jersey. Una sola noche. Un solo concierto. Cantando solo éxitos. La India. Compra tus boletos en Ticketmaster.com. En Ticket.com. En BoletosExpress.com. Y en la boletería del Teatro Red. O llamando al 888-561-8757. Produce EEG Live. Estás escuchando El Café de las Mañanas con Francisco Isla. Llama al WhatsApp de Luna 9 Radio Digital más 1-551-254-8201. Un día como hoy, la recopilación de efemérides sobre los hechos más relevantes que han ocurrido en el mundo. En el año 1809, un día como hoy, nace Charles Darwin, naturalista cuya teoría de la evolución transformó la biología moderna e influyó en universidades europeas y latinoamericanas. 1878, nace en Lleida, España, Enrique Granados, compositor y pianista cuya obra goyesca se convirtió en símbolo del nacionalismo musical español. 1924, un día como hoy,

Estás escuchando Luna 9 Radio Digital, conectando corazones. El tiempo y la temperatura son auspiciados por ELA, una prueba de fe, disponible en formato Kindle y en tapa blanda. Adquiéralo en Amazon. Búsquelo por su título o por el nombre de su autora, María Luisa Alcalá González. Son exactamente 11 y 49 minutos. Y tenemos cielos nublados en New Jersey, una temperatura que está en 33 grados Fahrenheit con una sensación térmica de 25 grados Fahrenheit. Es decir, que estamos en 1 grado Celsius con una sensación térmica de menos 4 grados Celsius. Muy buenos días, si es que recién nos sintonizan el día de hoy. Estamos disfrutando de los jueves culturales y tenemos un interesante conversatorio con nuestro invitado de la mañana, señor Francisco Javier Lara Roldán, escritor español, miembro del colectivo malagueño de escritores, quien nos presenta su poemario La hegemonía del mal. Continuamos con nuestra programación. Señor Francisco, le comento que ya tenemos el resultado de la encuesta del día de hoy. Le agradecemos a nuestra querida familia de Luna 9 Radio por su activa participación. Y la pregunta del día de hoy fue: ¿la poesía puede transformar conciencia? Y ampliamente han elegido que sí, profundamente. ¿Cuál sería ese feedback o qué opinión le merece el saber, el pensar y sentir de nuestra querida familia de Luna 9 Radio el día de hoy? Pues bueno, sí, yo lo digo, en gran parte sí, estoy de acuerdo, mayormente, aunque tiene muchos matices, pero sí que puede hacer cambiar la conciencia, aunque, claro, mirándolo desde vuestros puntos de vista, pues sé que a ciertas personas pues podría ser. Otras personas que ni siquiera tengan, conciencia, pues no tienen nada que hacer ahí, pero no voy a ser siempre negativo y quiero pensar que sí, que la gente, pues la poesía puede ayudar a transformar o a cultivar o a, digamos, a hacer mejor a las personas, a tener una mejor conciencia, en fin. Esperemos que sea eso. Habrá que sacar algo positivo también. Muchísimas gracias. Y, señor Francisco, ¿cómo podemos adquirir su libro? ¿En qué formato se está disponible? ¿Y cómo lo encontramos? ¿Cómo lo seguimos a usted en las redes sociales? Bien, el libro, bueno, en la misma página de Editorial Cuadranta, que es una editorial valenciana. Ahí está, pero está en todas las plataformas digitales. Amazon, bueno, un sinfín, todo tipo de plataformas digitales y en librerías también, en físico también lo hay, pero mayormente en plataformas digitales. Yo sé que por Amazon algo se ha vendido, bueno, en fin, no lo sé. Después, pues, el libro, la verdad, no le he podido prestar, tengo algo pendiente con este libro. No sé si quizá a lo mejor, pues claro, me imagino que uno ve y luego hace autocrítica y quiere mejorar, y si lo volviera a escribir quizás seguramente cambiaría algunas cosas o ampliaría, o siempre hay donde sacar. Sí, estoy contento, muy contento, pero creo que no le he sacado el provecho suficiente. Porque por circunstancias de la vida, pues no sé, te surgen inconvenientes, a lo mejor te dan una operación o cosas que me han tenido alejado durante un tiempo y no he podido ni escribir ni prestarle la atención suficiente. En fin, pero bueno, ya le digo, en todas las plataformas digitales está, y en la página de la editorial y físicamente. Es fácil de conseguir. Y acaso, pues también, que creo que lo comenté a ustedes, también en el YouTube poniendo solamente La hegemonía del mal, sale un book trailer que digamos, ilustra bastante bien, aunque es muy cañero, eso sí, me han dicho esa cosa, es muy cañero, pero bueno, ilustra muy bien, perfectamente, lo que puede ser el libro. Excelente, muchísimas gracias. Justamente estamos compartiendo en nuestro grupo de WhatsApp, ahí está el trailer de La Hegemonía del Mal. Los invitamos a que lo visiten. Déjenos saber qué opinión le merece. Lo vamos también a replicar en las distintas plataformas de redes sociales. Gracias a señora Diana Rodríguez Rodas también por compartir con nosotros justamente en las plataformas de redes sociales. Agradecido de verdad, San Francisco, con usted estar aquí el día de hoy. ¿Qué mensaje final le gustaría a usted dejarle a nuestra audiencia de Luna 9 Radio Digital el día de hoy? Pues es el principio agradecer a vosotros también, a la audiencia, a todos los que hayan seguido por las plataformas y demás. Muy agradecido. Estoy un poquito, bueno, usted me ha hecho la verdad la entrevista de que haya estado un poco más cómodo, bastante más cómodo, porque a la hora de, para mí, para adentro, para escribir y esas cosas, no tengo problema. Pero hay veces que no, que hay veces que a lo mejor cojo carrerilla y no tengo ningún problema, pero hay otras veces que me pongo un poco nervioso y me puedo, incluso a leer en público un poema, me puedo atascar un poco, ¿no? Pero usted ha hecho que me haya sentido muy cómodo, la verdad, y le estoy muy agradecido. Y a la audiencia, pues también un agradecimiento, sobre todo agradecimiento. Muchísimas gracias de verdad a usted. Ha sido un privilegio compartir la Hegemonía del Mal aquí con nuestra querida familia de Luna 9 Radio a nivel internacional. Muchísimas gracias, como dije, primero por su tiempo, que es lo más valioso que una persona tiene, por su expertise, por esa sensibilidad que tiene, y la verdad que es un privilegio compartir micrófonos con usted, y sobre todo ese mensaje que tiene para nuestra querida audiencia internacional. De verdad, muy agradecido. Son exactamente 11 y 56 minutos. 11 de la mañana con 56 minutos aquí en New Jersey, de verdad. Hoy no salimos con respuestas simples, salimos con preguntas. Y eso en cultura es una victoria. De verdad, muchísimas gracias a San Francisco Javier Lara Roldán por compartir con nosotros su tiempo, su sensibilidad, por compartir, como dije, la Hegemonía del Mal con nuestra querida familia. Y sepa usted que tiene las puertas abiertas de Luna 9 Radio para volver a compartir con nosotros sus propuestas literarias y todos los temas que así usted considere pertinente. Esta es su casa, esta es su radio y estamos aquí a su servicio. Gracias nuevamente. Muchas gracias a vosotros. Gracias, de verdad. Y si esta conversación les aportó valor, compártanla, suscríbanse a nuestro canal de YouTube. Ya saben que estamos como @FemInternationalTV y activen notificaciones, comenten, déjenos saber, porque su opinión cuenta muchísimo para nosotros. Yo soy Francisco Isla y esto fue Jueves Culturales aquí en Luna 9 Radio Digital. Nos escuchamos la próxima semana, pero antes les recordamos de que mañana regresamos tempranito en punto de las 10 de la mañana, hora de New York, New Jersey, 9 de la mañana, hora de México, porque mañana tenemos nuestro programa, nuestro segmento Creciendo Juntos, y vamos a estar justamente compartiendo con nuestra invitada del día, que es Emil Pacheco, quien es entrenadora del ser, ingeniera de profesión, coach certificada especializada en programación neurolingüística, bajo la coordinación de María Luisa Alcalá y su servidor, Francisco Isla, con el tema Reingeniería Intensiva del Pensamiento. No se lo puede perder, preparen sus preguntas para nuestra invitada en las plataformas que ya saben que estamos como Luna 9 Radio Digital. Así también los invitamos, querida familia del FEM International, que ya está disponible la edición 168, que corresponde al mes de febrero de 2026. El número especial, porque está dedicado al Año Nuevo Chino, y recuerden que es el Caballo de Fuego. También está dedicado al amor consciente, a nuestra también comunidad mexicana y dominicana, y a lo mejor también de nuestra radio online. Gracias a todo el equipo de FEM International por compartir lo mejor de la programación de Luna 9 Radio en las páginas de la revista FEM International Magazine. Gracias por leernos, gracias por escucharnos, gracias por acompañarnos siempre. Estamos a su servicio y es un verdadero honor estar aquí detrás de los micrófonos y también a través de nuestra revista y a todo el equipo de FEMI International. Ya saben que estamos como en Archive, así nos encuentran, archive.org con V o B chica, como le digan, y estamos como FEM, F-E-M, International, así, International, International Magazine, o ingrese al link bit.ly/FEM, es F de Francisco, E de Eduardo, M de María, -magazine, así, magazine, 02, que pertenece a febrero, 02-2026. bit.ly/fem-magazine-02-2026. Si aún no ha recibido su revista en la bandeja de entrada del correo electrónico, ya saben que nos pueden contactar a través del WhatsApp y díganos quiero mi revista. Tomen nota del número, que es el +1-551-254-8201. Gracias por el favor de su preferencia. Los dejamos ahora con el tema de cierre de esta emisión. Lo van a poder disfrutar solamente por radio. Es la oración hecha canción de FEMI International Group. Y con esto concluye la transmisión hacia nuestro canal de YouTube. Gracias por su preferencia. Gracias por estar aquí. Más adelante compartiremos los links para que así lo puedan ustedes replicar. En cualquier dispositivo nos escuchan mientras tengan señal de internet. Dios los bendiga. Nuevamente, San Francisco, gracias por estar aquí con nosotros. Un abrazo hasta España. Y ahora los dejamos con el tema de cierre de esta emisión. Gracias, feliz y bendecido resto de día. Estás escuchando Luna 9 Radio Digital, conectando corazones. Mis palabras sean semillas de luz, que incluso cuando esté cansado, nunca niegue mi oído a quien lo necesita, que sepa parar cuando sea necesario, porque las prisas del mundo nunca deben ser más importantes que la prisa de amar. Que mi voz sea siempre un instrumento de consuelo y mis palabras un reflejo de tu paz. Que mis pasos sean guiados por el amor y mi alma sostenida por la gratitud. Que la bondad me guíe y la paciencia me fortalezca y la confianza en ti. Ilumine mis días. Cuando sea necesario, porque las prisas del mundo nunca deben ser más importantes que la prisa de amar. Que mi voz sea siempre un instrumento de consuelo. ilumine mis días. Gracias por la bendición de vivir. Estás escuchando Luna 9 Radio Digital, conectando corazones.